Soñé que regresaste y en mis sueños nuevamente tú me amabas. Los Maravillosos. Soñé que regresaste y en mis sueños nuevamente tú me amabas. Al despertar yo estaba solo y recordé que hace tiempo tú